Las histéricas aman lo máximo. Las histéricas aman lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantil hoy de mal sano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo! De tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Hola, pues seguimos aquí en esta cobertura especial, bueno, hablando un poco con compañeras que están en otras partes del mundo, en otras partes del estado o aquí mismo en Barcelona, pero que nos pueden dar una perspectiva un poquito más amplia. Y ahora hablamos con una compañera, ¿sí? Vamos a hablar con una compañera que está aquí en Barcelona, pero que nos hablará un poquito del Perú, de qué pasa allí con... Bueno, creo que no está muy al tanto de esta semana, justamente de este último 8 de marzo, pero sí nos va a contar un poquito que a cosas que se hacen habitualmente por el 8 de marzo en Lima. Hola, Úrsula. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, te escucho, te Mira, escucho. Te comento, bueno, cada año en Lima se celebra el... Con motivo del Día Internacional de la Mujer se realiza el Canto a la Vida, lleva ese nombre, y el de este año ha sido el número 24. Uh-huh. Y como en el mes de abril van a celebrarse las elecciones presidenciales y generales en el Perú, este año la campaña ha llevado como nombre Las Mujeres Decidimos Nuestro Futuro y del Perú, las mujeres presentes en las elecciones del 2011. Uh-huh. Entonces, a partir de en esta campaña se han realizado diferentes actividades y todo esto está organizado por más de 70 organizaciones de mujeres de diferentes ámbitos, ONGs, federaciones de comedores populares, comunidades campesinas, o sea, prácticamente toda la representatividad de mujeres que hay en Lima, bueno, y también en el Perú, que tienen sede en la capital. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Y bueno, entonces lo que han hecho las compañeras es organizar una manifestación en la que también habían elaborado un documento en el que se presentaba la agenda que proponen las diferentes organizaciones de mujeres de lo que debe hacer el próximo gobierno que se elija en las urnas, y una serie de documentos que se entregaron también en el Ministerio de la Mujer en relación a temas relacionados con la violencia, con el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, el aborto también, de que se pueda el aborto terapéutico, que está aprobado desde el año 1924, pero el Estado aún no permite que se aplique en el Perú. Y otra demanda también que hacen desde hace muchos años las mujeres es la reparación de todas las mujeres que fueron víctimas de la violencia política. Entonces, esto ha sido una de las actividades que organizaron, y también, bueno, hicieron una feria en la capital en la que se leyeron 100 mensajes, 100 mujeres, 100 mensajes, y cada una de ellas hablaba sobre diferentes temas relacionados con la problemática, con la mirada de la mujer, no solo en el tema familiar, social, político, sino también en todo lo que en estos momentos es motivo de conflicto, sobre todo en las zonas donde hay recursos naturales y que está relacionado con las transnacionales que están depredando los recursos del país, ¿no? Bueno, se leyeron estos mensajes, 100 mujeres que leyeron 100 mensajes, y el último lo leyó la alcaldesa de Lima, que es la primera mujer que es alcaldesa de la capital, ¿no? Y bueno, luego también se hizo una ofrenda a la Madre Tierra. Todo esto fue parte de las actividades que realizaron las organizaciones de mujeres con motivo del 8 de marzo. Y como comentaba, las elecciones van a ser en abril, el 22 de marzo van a hacer un foro electoral. uh-huh. en el que se tratará todo el tema relacionado con la participación de las mujeres en la política, pero también todo lo que son la agenda de las mujeres dentro de las políticas de gobierno. Uh-huh. Sí, ¿me has escuchado? Vale, sí, sí, te hemos escuchado todo lo que nos has contado. Vale, hablas de actividades que se vienen realizando desde hace años con motivo del 8 de marzo. Sí, cada año, bueno, la uh-huh. actividad central, ¿no?, del 8 de marzo, en el que es en el que se conforma toda una plataforma de organizaciones que uh-huh. son las que realizan y organizan una campaña, ¿no? Sí, y esta plataforma, bueno, ¿qué tipo de grupos o asociaciones componen esta plataforma o se implican en estas actividades del 8 de marzo? Hay una, en este caso, este año han sido más de 70 organizaciones uh-huh. y han sido no solamente organizaciones como organizaciones del movimiento feminista, sino también, por ejemplo, organizaciones populares, sindicatos, mujeres que universitarias, también colectivos de mujeres lesbianas, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres emprendedoras, o sea, prácticamente ha abarcado a la totalidad o diversidad de mujeres que hay, ¿no? Sí, y cómo es la recepción de este tipo de actividades, porque no parece que hay, bueno, muchas mujeres, por lo que cuentas, ¿no?, haciendo cosas, pero ¿cuál es la recepción, cuál es la respuesta que reciben este tipo de actividades? Bueno, mira, yo creo que, yo he estado revisando un poco, mirando, porque en relación, ¿no?, yo he participado cuando vivía en Perú, he participado en estas actividades, bueno, uh-huh. sobre todo yo creo que hay muchas mujeres que están concienciadas con el tema y hay muchas otras que se incorporan a esta lucha, ¿no?, porque hay una mayor conciencia de la discriminación, de los diferentes problemas que afectan a las mujeres, pero también que las mujeres continuamente hacen una lucha en los diferentes espacios en los que están, ¿no? Entonces, yo creo que la capital, como es muy, como congrega más de 8 millones de personas, pues hay muchos grupos potentes, pero en el interior, en las zonas rurales, por ejemplo, en los últimos años han aparecido muchos grupos de mujeres que están vinculadas a todo lo que es la defensa, no solo de sus derechos como mujeres, sino también el derecho a la tierra, a la soberanía de sus pueblos, ¿no? Sobre todo el movimiento campesino, movimiento indígena, movimiento amazónico, ¿no? Hay una participación muy importante y activa de mujeres de estos colectivos. Sí. Bueno, y bueno, aprovechando también un poquito, creo que empezábamos el programa con una compañera que está en el proyecto Deshaciendo Fronteras. Parece que tú participas también. No, que son de las compañeras que están organizando el evento del sábado, ¿no? Sí. Bueno, nos han invitado. Nosotros no las conocíamos. Vale. Y nos han invitado y, bueno, nosotros muy muy gustosas, ¿no?, de poder colaborar con todos los que son las iniciativas de mujeres. Bueno, nosotros hemos hecho aquí un documental y una exposición fotográfica que lo que intenta es aproximar a la historia migratoria de las mujeres peruanas, ¿no? Y de esa manera es como nos hemos vinculado con las compañeras, con Merced, con Nico y Elba y otras compañeras que organizan estas actividades este fin de semana, ¿no? Vale, pues Úrsula, muchas gracias. Vale, muchas gracias por contarnos estas cosas. Sí. Vale. Bueno. Y seguimos. Vale, con sí. todas las invitaciones. Pero muchas gracias también a vosotras por permitirnos, bueno, compartir un poquito, ¿no?, lo que hacen mujeres al otro lado del mundo. Vale, pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Adiós. Vale, hasta luego. Adiós. Y eso que en materia de elecciones sabemos más y sabemos las razones. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha. Ricas, brujas, griegas, bugas, pobres, indias, popis, santas, putas, guerrilleras, amazonas, recatadas, locas, vivas, violentadas, femeninas.

Yo creo que muchas de las personas ya saben del origen del pueblo Misak, que somos hijos del agua. También manejamos el tema de la cosmovisión y el tema de la espiritualidad propia. Hago parte de uno de los programas del plan de vida del pueblo Misak, que es el programa de comunicaciones, en donde desde el año pasado y este año vengo participando en los diferentes espacios, especialmente en el tema de la radio, como mujer, porque en los diferentes programas que uno ve y uno ha estado, son la mayoría hombres, y desde los procesos de lucha se han visto más la participación de los hombres que de las mujeres, y qué bueno que estos espacios internos y luego ya se vuelven externos, tengamos esa autonomía y ese pensamiento propio para dar a conocer nuestras proyecciones, nuestras propuestas desde cada uno de nuestros pueblos originarios o naciones originarias, como ya se llamó desde la Cumbre Continental de Comunicación, en donde muchas de los diferentes países hicieron parte y tuvieron bien en cuenta que el tema de la comunicación es base y eje central para trabajar con los pueblos y para cada uno de nuestros pueblos, y concientizando no solo la problemática de nuestros territorios, sino la problemática de todos nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, afros, bueno, tantas organizaciones. Porque, y especialmente el tema de la mujer joven ha sido fundamental en los espacios de comunicación, no solo en el espacio de la página web, en el espacio de prensa, en el espacio de internet, en el espacio de la radio, en el espacio de la televisión, no, sino en el de los diferentes espacios propios, como es en el tema social, en el tema de salud, en el tema político, y crear esas propuestas y esos ejes para dar a conocer que sí, que nosotros también pensamos y sentimos lo mismo que piensan las diferentes hermanas o los diferentes hermanos de los diferentes pueblos indígenas. Un mensaje, trabajemos, continuemos tejiendo ese camino, esa palabra de lucha, ¿no? Para cada uno de nuestros pueblos, y muchas gracias, y también agradecer aquí a la compañera que nos ha venido a visitar acá al territorio ancestral del pueblo Misaya, aquí en el resguardo del pueblo quisguiño, que también es un hermano pueblo acá en el municipio de Silvia, y le ha quedado muchas enseñanzas, especialmente desde la espiritualidad, ¿no? Que es el eje y base central de nosotros como pueblos indígenas, la gran madre tierra que tanto hablamos, pero no estamos haciendo nada, la estamos es destruyendo, estamos es que las grandes multinacionales entran a nuestros territorios. Aprendamos a concientizar las diferentes problemáticas, especialmente desde cada uno de nuestros pensamientos como mujeres, fortalecer nuestros hogares, también fortalecer mucho el tema de la espiritualidad, que es clave para trabajar, así nosotros estemos en diferentes países. Comuniquémonos por medio de la espiritualidad, y cada uno yo creo que maneja ese tema y es respetable, ¿no? Y trabajar en unidad cada uno de nosotros. Entre Nimbe y Endamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Nimbe y Endamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Contarles un poquito acerca del origen del pueblo Misak. Como dije anteriormente, somos hijos del agua. ¿Por qué? Anteriormente nuestros abuelos o nuestros mayores comentaban que habían dos lagunas, uno hembra y uno macho. La laguna hembra era Nimbe, Ñi de mujer, Piendamó, Mo de mug, hombre. Estaban las dos lagunas, vino el derrumbe, se juntaron esas dos lagunas, y cuando salió, vino el derrumbe, vino un niño enchumbado. Y desde ahí dicen que somos hijos del agua, venimos de la misma madre tierra. También nuestro vestido es propio, en donde son diferentes colores. Uno es el sombrero, que es el espiral o el tambalwari, que da a conocer el ciclo de vida del hombre o la mujer Misak, desde que uno está en el vientre de la madre, gira, enrolla y desenrolla, enrolla para, como cotidianamente decimos, uno crece desde el vientre de la madre, adolescencia, bueno, mayor, joven, bueno, ese proceso y también las diferentes experiencias, tanto positivas y negativas que va adquiriendo. Luego ya llega la vejez, luego ya es la muerte, como nosotros lo llamamos normalmente, y sigue la experiencia ya en lo espiritual. Ese es el sombrero o el tambalwari. Luego ya pasamos a los collares que nosotros utilizamos, que es el color blanco, que significa la pureza de la mujer, el rebozo, que es el color azul, que significa el cielo, luego el anaco para las mujeres, la falda, que es negro, que significa la tierra, y para los hombres es la ruana, que también significa la tierra, y en el anaco traen otros colores pequeñitos, ¿no? Que el rojo significa la sangre que derramaron nuestros ancestros cuando recuperaron la tierra. Y los otros colores son como los hijos o el futuro, las diferentes generaciones que vienen en nuestro territorio del pueblo Misak. También manejamos el plan de vida, que es territorio. Si no hay territorio, no hay autoridad. Si no hay autoridad, no hay autonomía. Y si no hay autonomía, no hay identidad. Son los cuatro pilares fundamentales de acá del pueblo Misak que lo manejamos. Desde la cosmovisión Misak, sinceramente, anteriormente, ¿no?, en los años más antiguos, hasta los 70, 80, era la mujer muy, muy mirada desde la casa, la que criaba hijos, la que respetaba al hombre, la que trabajaba, la que no salía a los diferentes espacios. Ya desde el 90 para acá, se ha venido dando a conocer la mujer como eje central, la que es fortalece la identidad, la que direcciona desde el hogar y también direcciona al pueblo, ¿no? Y ahorita la mujer ha venido ganando diferentes espacios, desde lo interno, desde la Secretaría General, desde el proceso de acá de interno, luego ya ha avanzado a ejercer autoridad o gobernadora que hemos tenido, una mujer, y también ya se está pensando en los diferentes espacios políticos, pero que ellas sean claras, que sean precisas y que manejen no solo el tema individual del dinero y todo eso, sino el tema de la lucha, el tema del pueblo Misak y también el tema de los diferentes pueblos, porque si nosotros hablamos solo como pueblo Misak es muy individualista, pero si nosotros hablamos ya como pueblos o como Abya-Yala o continental, ya es ir tejiendo y caminando la unidad, y la mujer ha sido clave en estos procesos, especialmente en este tiempo, ¿no?, que el gobierno o el Estado nos quiere aquejar y maneja esas políticas y esas estrategias bien claras, y especialmente el idioma propio, que es la que ejerce y fortalece para seguir caminando, especialmente desde el pensamiento del pueblo Misak, y darles a conocer estas experiencias a otros pueblos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. La mujer ha tenido un papel primordial, recordando o escuchando las voces de los mayores, contaban que la mujer era la que no tenía miedo a enfrentarse en la recuperación de las tierras. Una de las anécdotas que contaba mi abuela decía que cuando comenzaron a recuperar aquí la hacienda Las Mercedes en Santiago, eso había unos toros súper bravos, y el hombre y los ESMAD o policías llegaron, y era la mujer la que peleaba y enfrentaba y decía, no, usted, los hombres corrían y ella decía, no, ¿cómo, qué carajos vamos a estar haciendo aquí un toro ahí? Ustedes se enojan, y era la mujer el que daba esa fortaleza para seguir recuperando. Y a los demás, una anécdota así, decían que preciso cuando ya estaban haciendo esas olladas de almuerzo, bajaron los SMAT y la mujer, y los hombres corrían y cogieron dos mujeres y les echaba el agua caliente. Entonces miren esas anécdotas, y la mujer desde que se posiciona y tiene esa posición clara, especialmente para toda la comunidad, son hechos pequeños, pero uno analizando son hechos grandes, en donde la mujer demuestra ese valor y esa autoridad de que no, esto es mi territorio y nadie me lo quita, y nadie tiene ese derecho y ese deber, sino que mantiene el territorio propio desde el tema del pensamiento de la mujer. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizán. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizán. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Miami Saguan, gata chutuchamore gobelampa y pecha. Y Shumbur Misamera, Namu y Subiguri, Namu Chimari Leyuguri, Chimare Bamba Migogati, Nerri y Sumi Pendreven, Chuguri Maya, Mera Shinguri Maya y Sub Ashivari no Chube, Terta Tagatan Ruchigwen, Mare Bamba Migwan, Cheguan Mas, Yunamu, Butegamo, Ambigua, Bucha, y Subamunja, Chuburapchinja. A todos los oyentes, especialmente a las mujeres, ¿no? Que somos y hacemos parte de los diferentes procesos, desde lo interno hasta lo externo o hasta lo global, concienticémonos y demos esas propuestas y esas alternativas para cada uno de nuestros pueblos. Y la mujer es y hace parte del proceso y es clave, ¿no? Porque da propuestas, y no da propuestas individuales, sino da propuestas colectivas y alternativas para cada uno de nuestros pueblos. Y bien, aquí seguimos, estamos en directo, está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM. Ahora acabáis de escuchar una entrevista que nos ha enviado una compañera, una corresponsal que tenemos en Colombia, y concretamente es una entrevista a Diana Locuto en el canal Comunidad. Ella también participa en una radio comunitaria, y esperemos que os haya gustado. Para dar, si alguien se acaba de reenganchar ahora a la radio, podemos comentar así rapidito. Hemos empezado con las compañeras de acá de Barcelona, que acaba de empezar, bueno, va a empezar concretamente este sábado 12 de marzo el proyecto de Deshaciendo Fronteras, que va a ser un bloque de 6 semanas. Para las que estéis interesadas en participar, podéis hacerlo, toda la información está en el blog de deshaciendofronteras.blogspot.com. Ahí está cómo podéis participar, cómo hay que escribirse y cuáles son las temáticas que se van a llevar adelante. También luego hemos comentado con las compañeras de Granada, que nos han comentado en qué andaban metidas, lo que habían estado liando este 8 de marzo por las calles granadinas y los proyectos feministas que se están llevando a cabo. Luego también hemos podido hablar con una compañera de Nicaragua, que también nos ha estado comentando cómo estaba la situación, concretamente de las trabajadoras de la tabacalera, que estaban en unas condiciones laborales bastante infrahumanas y están ahí guerreándola. También luego hemos dado paso a una compañera que nos ha comentado un poco cómo está la situación de las mujeres en el Perú. Y ahora, pues bien, pues aquí continuamos con este bloque especial que va a durar hasta las 9 de la noche, donde vamos a seguir teniendo conexiones y vamos a estar comentando diferentes cosas. Ahora una compañera nos va a comentar un poco cómo ha estado la situación en Italia. Ajá. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Aquí en ese mega programa bloque de Radio Bronca dedicado al 8 de marzo y a las luchas en diferentes lugares de nosotras mujeres, lesbianas y feministas. Y bueno, simplemente comentar un poquito unas actividades, digamos, que se han dado en Italia en estos últimos 2 años, justamente conectada con el tema de migración y mujer, pero desde una perspectiva desafortunadamente bastante chunga, para así decirlo, que son las mujeres detenidas en el CIE. Bueno, en Italia la situación de los centros de internamiento extranjeros es quizás, si se puede decir, peor de la de aquí, aunque la de aquí también es bastante, bastante mala, como ya hemos comentado en diferentes momentos. Y bueno, pues también comentar que en Italia los contactos de las compañeras y los compañeros con los detenidos y las detenidas del CIE es, digamos, un contacto en primera persona, porque dentro del CIE se pueden llevar móviles, y esto ha sido, digamos, un poco ha favorecido la comunicación, por ejemplo, en respecto a cuando habían motines adentro del CIE. Han habido muchos, siguen habiendo muchos, y bueno, desde ahí, pues una historia en concreto, la historia de una mujer nigeriana, Joy es su nombre. Esa mujer estaba detenida en el CIE del Corelli a Milano y participó juntas a otras compañeras a un motín que empezó en agosto del 2009, y por lo cual, aparte de ser detenida en el CIE, subieron un juicio. Y bueno, a lo largo del juicio, pues resultó que una de las motivaciones por lo cual había empezado el motín eran unos acosos, un intento de violación que se había producido dentro del CIE a cargo de esta compañera, y que bueno, a la base del cual estaba la autoridad del carcelero. Sí, el carcelero, el Vittorio Adesso se llama. El Vittorio Adesso era responsable del cargo adentro del CIE del Corelli, y que prometió en un momento dado, en cambio de prestaciones sexuales a las detenidas, en concreto a Joy, prometió la liberación, y bueno, y como que ella no consentió, pues le amenazó en diferentes ocasiones de expulsión inmediata. A raíz de eso, a raíz de naturalmente las condiciones, pues en el CIE en el 2009, en agosto del 2009, provocó un motín del módulo de los detenidos que de las detenidas. Y bueno, lo que pasa es que a raíz de eso también unas compañeras feministas italianas pues decidieron ocuparse sobre todo del tema de las mujeres, sobre todo del tema de Joy, porque el proceso fue largo. Las compañeras se llaman Noi Non Siamo Complici, y también tienen un blog que es Noi Non Siamo Complici noblogs.org. Y bueno, y siguieron un poco eso. Por ejemplo, también el 25 de noviembre, en frente del CIE, se presentaron con una pancarta donde decían: la policía dentro de los CIE es viola, y eso pues provocó diferentes cargas exactamente en esta fecha a estas compañeras. El proceso del juicio de Joy ha seguido a lo largo de todos estos 2 años, y bueno, desafortunadamente pues el sistema muchas veces no gana, pero a pesar de eso pues estamos ahí. Y en este caso también se evaluó como la digamos el testimonio de Joy, la historia de Joy, falsa. El juzgado aportó diferentes motivaciones con claros matices racistas, diciendo que ella era una violenta chica nigeriana, matizando sobre eso, violenta chica nigeriana, y que entonces no tenía su testimonio, no tenía validez ni fundamento. Y bueno, ha sido condenada a la cárcel. Entonces ha sido movida del CIE a la cárcel. Las compañeras que podían testimoniar con ellas han sido deportadas a Nigeria mucho antes de que realmente se pudiera recoger este testimonio, y la única compañera que queda, Ellen, bueno, ellas dos, pues su historia ha sido, digamos, desvalorada frente al testimonio de otros dos cerdos blancos, para así decirlo, otros dos hombres en divisa, en blancos. Uno es responsable de Cruz Roja, que es responsable de la gestión del CIE, de diferentes CIE en Italia, en este caso el CIE de Milano, otro de un alto, un teniente de los carabinieri que había sido acusado además en otra ocasión de acosar sexualmente un transexual encerrado en el CIE también a cambio de la libertad. Y bueno, esos dos testimonios, evidentemente el sistema siempre juega con sus piezas y bueno, han sido valorados más de la historia de Joy. Y pues Joy ahora va a pasar por cárcel y puede ser va a ser expulsada digamos de aquí a poco, pero a pesar de eso pues las compañeras están ahí, no solo con la historia de Joy, pero con toda la historia de las mujeres encerradas en los CIE y también de la doble del trato doblemente vexatorio y discriminatorio que suben estas mujeres y bueno, con ella va todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad con Joy, con Ellen y con todas las mujeres ahí detenidas y bueno, no nos van a parar. Eso está claro. Evidentemente, pues esos gritos que siempre cuando estamos y salimos a las calles y evidentemente pues siempre no estamos solas y faltan las presas, ¿no? Sí. Vengan de donde venga. Y bueno, también nada, recordar que justo un día antes del 8 de marzo, como solo para dar un poco el cuadro de la situación en Italia, que está bastante, bastante chungo por las mujeres y por eso también pero la respuesta es muy fuerte, pero bueno, no sé, las feministas, las compañeras del blog reportaban cómo han habido dos casos de violaciones adentro de comisarías de mujeres que estaban enfermos y que fueron acosadas y violadas por unos carabinieri de ahí, y a eso han respondido el 8 de marzo, el 7 de marzo, han respondido bloqueando la ciudad de Roma en diferentes puntos, y bueno, así está. Así está el patio y así vamos a seguir pues combatiendo con toda esta mierda, ya sea dentro de, ¿no?, denunciando las situaciones dentro de los muros, que se creen que no los vemos, ¿no?, que no sabemos lo que está pasando dentro de esos muros, y evidentemente pues tomando los micros y ocupando las ondas para denunciar estas situaciones, ¿no? Ahora os vamos a poner una cuña de los CIEs para explicaros de qué tratan, por si alguien todavía no sabe o no se ha enterado o no se ha querido enterar, pues ahí va esa respuesta. CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Los CIE son uno de los tantos instrumentos de opresión racista por parte del Estado, una herramienta de la máquina de expulsión, que empieza con las redadas racistas, luego la instancia en el CIE y por último la deportación y expulsión a sus países de origen. CIEs, cárceles racistas, cárceles de tortura, aislamiento y dominación. Visibilicemos la realidad del CIE, mostrar nuestra solidaridad con las luchas de resistencia por parte de los retenidos en los CIEs. Estamos contra las fronteras internas y externas. Estamos en contra del control social. Luchamos por la libre circulación de las personas. Desmontemos las vallas del racismo. E como resultado está trazendo sofrimento. Amargura e angústia está deixando farto vida. Tem uns que te resistem e outros que te suicida. Se não luta com fé e com nossa força de vontade, não tem que te conseguir atingir nossa capacidade. Desmontemos as vallas del racismo. Mas basta no TP, no todo é tudo, está melhor. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar par. Vida tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Tem altos e baixos, não tem que saber combate. Fé nos arma, nunca pode deixar para a vida. Tem altos e baixos, não tem que saber combate.